Oye, Willy, dime, Carlito. ¿Tú te has fijado la ropa que yo tengo puesta? Bueno, mira, la ropa tuya es muy bonita, pero la ropa mía es diseñada por diseñadores todas. No, pero lo mío también, pero si toda. Puro diseñado todo. Hasta los calzoncillos. Hasta los calzoncillos. Bueno, mira, te voy a decir lo que yo tengo. Dímelo cantando. Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cardin. Como toda la gente. 2 camisas que son cacharel, 3 pañuelos de Coco Chanel, 4 jeans, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente. Tengo un nuevo corte de Vidal Sassoon. Más ligero y sencillo. A mí la compañía Fruit of the Loom. ¿De quién? Me está diseñando un calzoncillo. De rayita, ¿no? Yo de Calvin Klein y Gloria Vanderbilt. Tengo un traje de gala para los sábados por la noche. De Gucci un cenicero de marfil. Compré para mi sala. Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cardin. Como toda la gente. 2 camisas que son cacharel, 3 pañuelos de Coco Chanel, 4 jeans, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente. Como toda la gente. Tengo una cartera para mi mujer, llenita de cariño, hecha por Valentino. Yo una bicicleta de Cartier. Oye, pero ese hombre hace bicicleta también. De regalo para mi sobrino. La sobrino de bueno. Estamos en la era del diseñador. Qué furor han causado. Desde un carro hasta un televisor han sido diseñados. Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cardin. Como toda la gente. 2 camisas que son cacharel, 3 pañuelos de Coco Chanel, 4 jeans, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente. Y me mandé a hacer una vajilla de Teo Carrasco. Ah, sí, pues mi cepillo de dientes del Menegildo Seña. ¡El Menegildo!